soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Ay, papá, gracias por llevarme a ver Toy Story 3. Ahora quiero que me lleves a la juguetería para que me compres una Barbie, un Ken, una mansión para Barbie, un Buzz Lightyear, un Woody, un cara de papa, una vaquerita, el caballito y todos sus accesorios. Y luego quiero que me lleves a McDonald's para que me compres 16 cajitas felices y así tendré todos los juguetes. Pero bueno, niña, ¿tú crees que yo soy un banquero prófugo lleno de dinero, de plata? ¿Qué te crees tú, chica? ¿Y qué pasó con la muñeca de trapo que te compré? ¿Y el rompecabezas nuevo que ni siquiera hemos abierto? ¿Y el guante de softball, mija, para que juegues softball como en la muchacha del mundial, para que hagas deporte con tus amiguitas? Ay, papá, y tú y tus cosas de viejo. No te quejes mucho, que aún no te he pedido el PlayStation 5 con todos los juegos de Disney originales, ¿ok? Ay, Dios mío. ¿Cuándo empezaremos a hacer comiquitas venezolanas con buenos valores y que no fomenten el consumismo? Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel.